Grande, grande, grande Charlie, grande. Ahí estaba Popotito, qué buen tema para esta hora de este domingo, hay que decirlo, es domingo. Y aquí estamos, aquí estamos los Corol en Nacional Rock. Y esta semana, cuántas discusiones, que el Eternauta, que el 0800, que qué raro, ¿no? Esta gente que tanto se preocupa por el Eternauta y después dicen el Néstornauta por un lado y después aparece Diego Santilli haciendo un homenaje a Ho Chi Minh en la Plaza Vietnam, al líder de la lucha contra el colonialismo, el Colorado, por eso es el Colorado Santilli, me preguntaba el otro día. Lo cierto es que un 0800 para buchonear, por suerte una jueza dijo, señores, hasta acá, el 0800 puede servir para denunciar delitos, pero una actividad política en un sistema democrático no es delito, es un derecho, y yo les diría casi una obligación la participación. Y lo de la parodia y lo de los maestros actuando, qué barbaridad. La ciudad de Buenos Aires, respecto a los jóvenes, ¿no? A los jóvenes, y uno piensa en este tema del votar, ¿no? Hay que votar desde los 16, hay una edad para votar, y es muy interesante darle participación